la fuerza con que me enojaba, ¿no? Obvio, antes me enojaba casi todas las semanas. ¿Por qué? Porque un Leo, la bronca encima era muy fuerte. ¿Qué quiere decir? Que puede haber una estrategia. ¿Cuál sería una estrategia para transformar ese odio? Quedar en estado de testigo. Es uno de los elementos que a veces recomiendan algunos autores. Yo voy al cine, y cuando voy al cine estoy viendo una película. Y de repente, ¿por qué el cine es atractivo para todos? Porque ustedes se convierten en un personaje de la película. Y empiezan a vivir lo que está pasando en la película. ¿Qué ocurre si me quedo estático y no me muevo? No me identifico con nada. ¿Qué ocurre? Pues la película pasa, digo, bueno, estuvo bien, pero bueno, ¿o no? No pasó nada. No me involucro en la experiencia. No vivo el presente. Y yo estoy desapegado de las imágenes que me atraen, porque normalmente el cine tiene, y el cine y las comedias y todo lo que sea de ese tipo, tiene la fuerza de atraerme y de poseerme, porque vivo yo la experiencia, entonces yo me siento de una manera u otra. Si yo me mantengo, como dice el observando la película, sin involucrarme, no siento odio. Porque la vida es como una película. Yo veo que el otro hace tonterías, pero si yo lo observo y digo, bueno, pues así actúe. No me involucré. El problema es que nos involucramos. ¿Por qué? Porque es mi pariente, es mi amigo, es no sé qué, yo qué, que se cree porque es así, yo no sé. Y ahí ya me metí a la película y ya me dio el odio duro y fuerte. O la imagen, ¿no? ¿Por qué me molesta que alguien venga y me ataque? Yo podría decir, es tu opinión. Yo soy como soy, no me va a afectar que tú pienses de esto. Pero como tengo poca seguridad, las críticas a la imagen me afectan. Es lo que llamamos autoestima. ¿Sí? Entonces, ¿se puede establecer una estrategia? Sí. Voy a trabajar, por ejemplo, el ataque a la imagen. ¿Cómo la trabajaría? La difamación. Sí, sobre todo pública, porque lo que a veces molesta es que se haga públicamente y yo quede en entredicho ante mucha gente. No es lo mismo que tu jefe te llame y te diga eres lo peor en privado, que te lo diga frente a tus compañeros. ¿Cómo se siente? O que te lo digan por detrás. O te lo digan por detrás, pero normalmente el mal manejo de la administración personal hace que a veces los jefes se pongan en ridículo a su gente frente a los demás. Es lo peor que pueden hacer. Como el padre que le llama la atención al hijo y lo compara con su hermano, que está ahí. Lo peor que puede hacer. Comparar a los hermanos es una de las peores formas de educación a los hijos. Y los padres lo hacen porque no lo piensan cuando se enojan. No, en ese momento pues hubo poca lucidez y hicieron esa comparación. Lo que quiero decir es que si yo, por ejemplo, me afecta mucho el qué dirá, la imagen, la cuido mucho y la crítica me afecta, yo debería trabajar la autoimagen, que es parte de la autoestima. Podría usar yo, por ejemplo, decreto. ¿Saben qué es un decreto? Una orden. Afirmaciones. Sí, afirmaciones para poder darme fuerza y soportar las demandas, los ataques que alguien pueda hacer. El uso del vaso es muy frecuente. ¿Saben los del vasito? El vaso de agua. Sí, tomen un vaso. Ya que me lo pusieron acá, tengo un buen pretexto. Toman un vaso con agua, bueno, menos agua, ¿no? Y repiten, decreto que nada afectará, no debe haber ni nada ni no en ningún en una afirmación. Afirmo sentirme bien o decreto sentirme bien a pesar de cualquier situación adversa. Podría ser, ¿no? Lo repito 7 veces y ¿qué hago? Me tomo el agua. ¿Por qué me tomo el agua? El agua guarda la vibración. Acuérdense a Omoto. Omoto dice que cuando ustedes dan una orden, el agua se estructura según la orden. Él puso el experimento de las botellas, no sé si lo conocen. Puso 5 botellas, o 2 botellas, o 3. En una puso amor, felicidad, en otra puso nada y en otra puso odio. La llenó de agua y esperó un mes. Al mes fue a ver lo del amor, felicidad con un microscopio y vio una estructura bellísima. La que no tenía nada siguió las moléculas igual, pero la que decía otro estaba totalmente caótica. ¿Qué quiere decir? Que el agua que reacciona simplemente con una palabra escrita. ¿Qué pasa cuando lo hablamos? ¿Qué pasa cuando ustedes se insultan a sí mismos? ¡Qué estúpido soy! ¿Qué creen que le pasa al sistema líquido que tenemos en el cuerpo en casi el 80% de agua? Que se pudre. Ustedes mismos se están dando un puñalón así. Cada vez que se dicen que son tontos o que no sirven o que qué estupidez, se están ¿qué? Machacando. Deben expulsar todo daño a su estructura. Sobre todo que somos agua. Bueno, para los decretos se usa esto como un placebo, pero funciona. Hay que hacerlo cada día en la mañana, 7 veces se repite el decreto y se toma la pinta. Practiquen una semana. A ver qué pasa. Se toma entero. Oh, sí, pero pones menos agua, si no te das una empachada de agua cada día. Isaac. Esta no es una técnica mía, esta es de la señora Lenkai. Como decorativo. ¿Se acuerdan de la Jai? Sí. Ella fue la de los decretos, ¿sí? Pero es una cosa buena. Pueden usarla. Hay quien les va muy bien los decretos, no a todos les van, ¿eh? Pero hay que probar. Hay quien les va muy bien, porque ustedes y yo hemos sido educados con decretos. Cuando éramos pequeños, nuestros padres decretaban, y por ignorancia o conscientes, pero lo hacían. Y hay cosas muy buenas, pero hay cosas tontas. Una anécdota, yo hice lo de Masaru Emoto con mis alumnos, y entonces puse 3 pegatinas con agua con arroz, porque para que se viera mejor. Una de las pegatinas era te quiero, otra era gilipollas, que era lo que ellos llamaban normalmente para hacer qué bien amigo, pues gilipollas, qué tal estás, o sea, y yo quería hacerles ver que eso era contraproducente. Y otra, no le pusimos nada y la escondimos. Bueno, la que peor partida llevó fue la ignorada, fue peor que ser insultado. De hecho, se puso peor desde el principio. Y el que era insultado se puso negro, pero fue a posteriori del ignorado. Y claro, el que era amor era todo maravilloso, ni se puso amarillo, ni era blanco como al principio. A veces por eso los niños prefieren llamar la atención a lo negativo, sí, que ser ignorado. Aunque sea claro. Sí. Es que ser ignorado como ser invisible. Es que ser invisible, es negar tu existencia, y es una de las peores cosas que le dan a la identidad de un niño o una niña. Eso se produce también en el tema del maltrato de mujeres y en el tema del maltrato de los menores. Sí. O sea, a veces pues como para un niño, el maltrato, para reafirmar, para saber que siguen vivos. La estrategia es llamar la atención para que yo diga, mira, o sea, por lo negativo te hago caso. ¿Sí? O a veces nos dejamos dañar para que por lo menos digamos, sí, por lo menos existo para esta persona, ¿no? Aunque me dañe. Sí, algo, como decían en México, un hombre le pegaba a una mujer, es mi marido, puede pegarme lo que quiera. Pero bien, me suena muy fuerte a pesar de todo, por el machismo de allá, ¿sí? Aquí no hay machismo. Es más, ustedes los importaron para mí. Los exportaron. Machismo americano está en peligro de extinción. Lo montamos a caballo y lo mandamos para allá. Sí, sobre todo uno que está aquí en un monumento. Sí, ya lo como el pedazo de Barcelona. Sí, sí. Fueron todos los extremeños para allá. Ahora la vida. Bueno. No. Son las 6. A mí me gustaría que este trabajito lo hiciéramos en triadas. Hagan lo que puedan para una estrategia para reducir sus infiernos, sobre todo los infiernos, porque bueno, los demás pues nos daríamos una vuelta de vez en cuando por los petras o los animales, pero bueno. No, me refiero, si esto fuera real y en estos momentos ustedes se tuvieran que ir, pues probablemente en algunos casos no fuera tan simple, ¿o no es así? Porque estaríamos cargando con todo el bagaje de nuestro odio, rencor, que pesa. No podemos sacar lo que pesa, ¿o no? De acuerdo a esta visión, todo eso va a generarnos al final mucho conflicto, mucho sufrimiento y probablemente una larga agonía. O no va a haber agonía, pero del otro lado nos va a dar terror entrar al otro lado, porque no nos va a agradar de lo que hay del otro lado. Porque ustedes atraerán lo que llevan como vibración. Entonces emitimos una vibración del otro lado, un tono. ¿Saben que todos tenemos un tono? La Tierra tiene fa, el tono de fa. La Tierra emite un sonido, toda la Tierra. Entonces, cada uno de los seres que vivimos en la Tierra tenemos nuestro propio tono. Y tenemos un tono, un color, un número, etcétera, etcétera. Entonces, eso, al morir, que es la suma de todo lo que hemos vivido, por eso nos pasa en la película, se concentra y emite un sonido. Y ese sonido nos lleva a uno de los planos de los que hablamos acá, ahorita como ejemplo, que es la rueda de la vida, o a uno de los otros planos, de acuerdo a la tradición. Prefiero que ustedes estén ubicados en los planos superiores, sea que sea, pero que no caigamos en ninguno de los inferiores. Por eso yo les puse, la suma de los superiores siempre es un poco más elevada, pues mira, por lo menos. Y a pesar de que sea en este caso o en este, si los inferiores sean acá o acá, pues siempre es bueno bajarle a los infiernos, ¿o no es así? ¿Por qué? Porque es uno de los tres venenos, el odio, el rencor, la ira, que nos tiene aprisionados a todos. Y no creo que haya nadie que diga, yo no siento ira nunca, o nunca me enojo. ¿Quién lo puede decir? Yo no creo que haya alguien aquí ahorita. Yo me he tirado muchos años sin enojarme. Sí, sí, porque pero te llegas a enojar. Sí, lo leí en un libro y comprendí la inutilidad de enojarse, en el libro de tu zona de error. Ah, sí. Muy y ahí ya eso te mentalizaste. Se me marcó mucho y lo dejé. Y ya últimamente algunas cosillas como que están sacando un poquito, pero no mucho. Lo que quiero decir es que a veces nosotros podemos tener una gran voluntad y reprimimos. Pero también eso se puede volver un monstruo, ¿no? Acuérdense, es mejor reconocer que tengo ira a reprimirla, a negarla que la tengo, porque se puede oscurecer. Es como el tema del sexo. Cuando tenemos el líquido fuerte y lo niego y lo reprimo, ¿qué le va a pasar al líquido? Se va a alterar. Ya rato, en lugar de gustarme lo normal, ya voy a querer que... pues que a lo mejor me encadenen y que me den de latigazos y... Sí, porque se enteró que... ¿No se vieron ustedes una película de Mastroianni? Este increíble, este cuate. Qué bueno son estos para hacer películas. Este cuate siempre se erotizaba cuando estaba en peligro. Entonces, para ir a ver al amante, se subía a un edificio por las balcones para estar en peligro. Y así se le entraban las ganas de tener relaciones con ella. O esperaba que se acercara el marido para entrar y... ¡ay, ahorita le tengo miedo! Muy buena esta película porque te enseña una desviación de lo erótico, ¿no? De que solo ante el peligro se activaba. ¿Cómo se puede camuflar el odio y la ira? Uy. Es que a veces creemos que no lo sentimos. Con el perdón. No, camuflar. Mira, puede ser haber una obsesión muy, mucha obsesión por muchas las cosas que se hagan según tú piensas que deben hacerse. Muy obsesiva, en muy, cierta rigidez, digámoslo así. Es un control. En parte, pero hay rigidez también por odio. Sí. O yo siempre te digo la verdad, y en la verdad te doy un tracacazo. Eso, porque a veces decimos la verdad y le damos un ropotón a otra persona, con la idea de que yo digo la verdad. Por su bien. Y otra cosa, yo también descubrí que yo hice igual, ¿no? Tenía que hacer un trabajo con ellos. Y una amiga me dio la pista de que mi odio y mi ira, yo decía, yo no soy violenta, si es que odio lo violento, si es que todo lo que más sale de todo mi viaje no puedo, tal. Y es que yo pongo un muro frío. Sí. Y eso... No. A la larga te va a salir peor ese tema. Es mejor canalizar el odio y la ira, canalizarla, no identificarte, pero dejar que fluya a reprimirlo. Porque te puede que, primero, recuerden, todo lo que reprimo se vuelca contra mí mismo. Problemas de arteriosclerosis y esas enfermedades ahora que se han puesto de moda, ¿no? De fibromialgia y cosas así, son ataques a mí mismo. No dejo que salga, pero me ataco, porque la ira sigue ahí. O tengo descalabros de repente y pierdo el control y le digo a alguien hasta lo que se va a morir cuando pues no se justificaba. O soy muy rígida, o muy rígido, ¿no? En la rigidez yo puedo mostrar la ira. O las verdades, sí. En la representación de la rueda de la vida, los infiernos tienen dos partes, una que está la gente quemándose y otra que está en hielo. Y congelada. Sí, son dos formas de reaccionar frente a la ira. La gente que la reprime, como se vuelve, se queda congelada, y otra gente que explota, como la llama, lo quema todo. ¿Se fijan ustedes en la película Más allá de los sueños? Cuando Robert Williams va a buscar a su mujer a los infiernos, a la que se suicida, y sacan una escena que saca el Dante en la Divina Comedia. Pasa por un lago congelado, donde estaban las cabezas de los congelados saliendo. No sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Y incluso uno de ellos era el padre del Dante, que había asesinado, que era un astalero y que había matado a uno que llegó por quitarle el dinero. Entonces, el odio o la ira puede ser o nos congela o nos pone a hervir en el fuego. Ustedes decidan. ¿Y congelarse qué es? Paralizarte. Paralizarte, te paraliza y te vuelve rígida. La parálisis está relacionada con la rigidez. La que no reaccionas y te queda... La rabia queda por dentro. Sí, hay una rabia que te puede tirar nada hacia afuera, te enfrentas a la otra persona que te... Pero sí, puede haber, pero puede haber sobre todo rigidez en la vida, demasiados controles contigo y con los demás, y te vas tú como comentaba, ¿no? El congelamiento simbólicamente es que te vas reduciendo tu campo de acción y te vas quedando como prisionero o prisionero de ti mismo, por esa idea que no salió. En algunos casos, dinastías de los japoneses, sobre todo en el campo de la administración, es que salen del trabajo y ven la figura de su jefe y están en forma de domi, salen y le pegan de palos y se vuelven a meter a trabajar. Porque quieran o no, sacar la ira en ese sentido ayuda. Ahora, algunos psicólogos usan mucho el golpear las almohadas, ¿no? Yo diría que eso pues, puede ser un paliativo temporal, porque es físico. Porque la ira es una energía muy poderosa. Entonces, esa ira hay que trabajarla, ¿sí? No. Recuerdo, hace tiempo que leí en uno de las obras de Jung, mencionaba una palabra que nunca recuerdo muy bien, de triomía o algo así. Antitriomía. Algo así. Es la diferencia, es decir, yo muestro una imagen, ¿no? Reprimo otra, entonces es como esa polaridad, que cuanto más me alejo de lo que realmente soy, y más muestro una imagen que no se casa con esa realidad, ¿no? Es más impuesto estoy a cometer cualquier fechoría que no puedo controlar. Es decir, hay una dicotomía, como la película o la obra de Dorian Gray, es decir, no se aplica más lo de Dr. Kickel y el Dr. Entre más era yo parecía socialmente aceptable, bondadoso, una persona que era digna de confianza, cuando se transformaba se convertía en un demonio. Y eso nos pasa a todos que llegamos a reprimir las partes que necesitamos. El hecho de aceptar la ira y la violencia no significa que yo me identifique, pero la reconozco en mí. Yo soy capaz de sentir ira y violencia, eso es muy importante. Pero no me voy a identificar. Voy a tenerla como si fuera una entidad junto a mí y voy a tratar de que guarde su espacio y el mío, sin que ella se identifique ni yo con ella, que me respete. Ese hecho ya determina mucho el agotamiento de esa energía y en el que no me posea temporalmente. Porque son como entidades, como demonios que me poseen y tienen su poder. ¿Qué nos pasa cuando nos enojamos y perdemos el control? Ya han visto, ¿no? Lo que llegamos a decir y después nos arrepentimos tremendamente por lo que hemos dicho. Vean el poder que tiene la ira. Decía el Dalai Lama, un minuto y medio de ira te quita años de buenas acciones. De buenas actos que hayas hecho, quedan borrados con un minuto de ira. Sí, pero eso repercute seriamente en la salud. Sí. La auténtica vida. Yo no te estoy... Sí. Aparte. Porque la ira, cuando tú la sientes, no la siente nomás la estructura mental, la siente todas las células del cuerpo. Y todas reaccionan con ira y bajan las defensas. Y entonces te expones a una enfermedad. En cada uno de esos reinos, de la rueda de la vida, hay un Buda, sí. Y el Buda ofrece algo a los que están ahí que es como la solución. Y en el infierno lo que ofrece es un ungüento. Sí. Muchas veces cuando alguien está, tendemos a teorizar, pero tú lo que tienes que hacer es esto, para fundir, no sé qué. Muchas veces lo que el mismo necesita, esa persona que tiene esa rabia, pues nosotros cuando estamos ahí, es la compasión, es el amor. Y es el mejor ungüento para salir de ahí. A veces no es tanto hombre, las ayudas de profesional y demás, por investigar contigo mismo, trabajar contigo mismo, también ser consciente, por supuesto, ¿no? Pero a veces lo que necesitamos también es un poco de amor, de decir, pues sí, pues en este momento tengo esta ira, y estoy que no me aguanto, y si pudiese lo mataba a mí, ¿no? Pero no me dejo ir, pues bueno, reconozco que eso forma parte de mí, la y demás, la acepto, la integro lo mejor que puedo, y a pesar de eso me quito. No es antinatural sentir ira. Lo antinatural es que nos posea constantemente. Ahora, yo les digo mi fórmula. Yo utilizo, que también es una técnica budista. Yo me digo, mi mente está serena y tranquila. Y respiro, ¿no? Cuando estoy poniéndome muy molesto. Empiezo a respirar y digo, pero mi mente internamente, digo, mi mente está serena y tranquila. Percibo y siento ira. Pero mi mente sigue serena y tranquila. Y de repente verán que la ira empieza a, ¿qué? A disolverse. Pero hay que hacerlo constantemente y repetirlo. Funciona mucho también con el miedo. Pero lo importante es darse cuenta que estás metido en, en la religión prohibida. Sí, tú no vas a negar que lo sientes. Recuérdenlo, no lo van a reprimir. Pero tampoco van a permitir que esa fuerza se le quede. Se apodere de ustedes. Esa es una forma de hacerlo. Y les digo porque eso lo aprendí en un retiro de Vipassana. Que yo empecé a ver mis demonios y empecé a poner terror. Era terror. Bueno, no sé si han ido a los Vipassana de 10 días. ¿Sí? Y a mí me vino, ¿no? Esa energía que queda ahí no se puede sacar, exteriorizar de alguna manera. Sí. Corriendo, gritando. Hay muchas maneras, pero en realidad, como acabas de decir, José Luis, uno debe ser capaz de decir, a ver. Sí, pero la puedes sostener durante un momento, pero esa energía que queda ahí contenida se disuelve. Tiende a disminuir, porque es un estado. O la puedes sujetar un momento y luego tienes la oportunidad de, enfocarla en otro sitio. Según depende de la persona. No podemos decir que todos podemos hacerlo igual. Para algunos se les va a facilitar, porque ya en el pasado lo hicieron y lo trabajaron. Hay quien le va a costar mucho trabajo controlarse al principio, ¿no? Al principio no va a poder pensar en nada y va a soltar la ira y poco a poco va a empezar y va a llegar un momento en que se va a detener antes de que entre a ser iracundo. Y después, antes de que empiece la ira, empieza una vez, bueno, a ver, este señor me está insultando. ¿Qué pasa? Eso es su opinión. Y no porque sea su opinión, yo debo, ¿qué? Engancharme. Y ahí empiezo a calmar, ¿no? Entonces, eso puede pasar si lo trabajamos. Es interesante que reconozcamos que hay en nosotros. Por eso el conocer de ti mismo es muy importante. Yo al menos me recuerdo cada día mis debilidades. Cuando me voy a bañar, porque es el momento adecuado. Cuando sienten que están bañándose, se están viendo todas esas debilidades, pero las tengo que repetir, ¿no? Iracundo, distraído, crítico, pero todo lo que yo sé que soy, que no me puedo negar porque lo estoy viendo, todos los días me lo estoy lavando. ¿Qué va a pasar? ¿Que van perdiendo qué? Influencia en mí. Una de las cosas que también a veces me ha funcionado es cuando alguien me hace algo, yo le digo, yo te doy amor, compasión y sabiduría. Mentalmente lo digo. Y noto que no me afecta. ¿Por qué? No sé. Pero debe nacer de qué? De corazón. ¿No sería bueno para la hija ir trabajando la conexión con lo divino a través de la meditación y ir conectándote con la paz? Y sería los métodos, hay muchos métodos. Lo que es importante es sugerir ciertas técnicas para que se empiece y se pruebe. Porque si a alguien le funciona lo del vaso, a lo mejor a otro no le va a funcionar, le funciona más una meditación, o a otro le funciona más el de hacer las respiraciones y ir diluyendo la ira. O sea, la idea es que ustedes tengan herramientas y las pongan en prueba. Y si funcionan, pues chicos, vamos a hacer un trabajo importante en nuestra vida. Si ustedes son mejores, ustedes van a ayudar a sus familias, porque eso influye en sus familias. Yo creo que el estado de testigo es muy efectivo. Sí, si lo repites una y otra vez, te haces autosugestión en ti mismo, y eso es muy efectivo. Sí, que a lo mejor en algún momento se dan cuenta. Sí, en ese momento hay reactividad. Hay estructuras que eso se facilita, pero hay estructuras que les va a costar más. No hay una fórmula general. Cada uno es su propio camino. Recuerden, yo soy mi propio camino. Y las fórmulas que yo utilicé son muy particulares. A lo mejor, como dicen el Bhagavad Gita, por eso está el Karma Yoga, el Jnana Yoga, el Bhakti Yoga, porque son las yogas de diferentes estilos de estructuras. Hay quien le va la devoción, ¿o no? Pero hay quien le va más trabajar con las ONG y sale a trabajar y hacer su Karma Yoga. O hay quien le va la Jnana Yoga, la yoga del conocimiento, con el conocimiento me puedo liberar. Por eso no hay una fórmula general, pero sí hay muchas herramientas que pueden probarse. ¿Estamos? Entonces, la idea del testigo es muy importante, yo creo que es una de las enteras, pero para eso tengo que tener que la capacidad de desligarme de la situación y observarla. Y eso requiere de meditar. La meditación te ayuda a llegar. Hay que decir una y otra vez. Sí. Yo cuando medito, yo pido a la Madre Celestial, haz de mí un testigo. Madre, por favor, haz de mí un testigo. Entonces, si tú repites eso cada vez en las meditaciones, eso es autosugestión. Sí. Y la autosugestión funciona siempre, funciona. Mira, funciona así y funciona, por ejemplo, la atención constante. Santideva, en el sendero, el camino del Bodhisattva, te dice, hay que ser concentrado y la recordación. La recordación es el estar constantemente atento en el presente y centrado en la situación. Eso se vuelve una costumbre si ustedes lo practican. O sea, se condiciona la estructura y ustedes están todo el tiempo en el presente, atentos, vigilantes, atentos. Darse cuenta. Porque se dan cuenta de esto. Pero eso se vuelve también, si lo practican, se vuelve costumbre. Hay un autor en el campo de la psicología y la educativa que dice, ustedes repiten una práctica 22 días y se queda acabada. Pero debe ser 22 días duros, y duro, y duro, y duro, cada día. Entonces se instala una nueva... No me busquen pretextos de que no hay manera de salir del agujero. Se puede salir. Y más cuando ustedes están interesados y pueden tener acceso al conocimiento. Porque hay que poner eso en práctica, porque el conocimiento no es suficiente. Lo que se queda acá, si no se pone en práctica, pues de nada sirve. Solamente van a ustedes ser, van a acumular información, pero en sus vidas van a hacer lo mismo que cualquiera que no sabe nada. Y para eso, mira, ya tenemos muchos eruditos que hacen cada villanía. Porque la gente que está en los gobiernos son gente muy preparada, pero ya vean cómo hacen sus cosillas. ¿De qué sirve estar tan preparado? ¿O no? ¿De qué sirve el conocimiento cuando somos seres humanos ambiciosos y egoístas que queremos destruir a todo aquel que no hace lo que yo quiero? Y yo sé mucho. Y los peores que nos han hecho cosas las sociedades, han sido gente muy, ¿qué? Muy inteligente y muy preparada. Usaron eso para el mal. Esa es la opción que tenemos los humanos, para el bien o para el mal. El ojalá. Dinero, lo que fuere, el poder, el dinero, la ambición. La ambición nos acaba a todos, ¿eh? El egoísmo. No, son cosas que, si esta sociedad sucumbe es por la ambición. No nos satisfacen 2 o 3 millones, queremos 100 millones. ¿O no? Ya ven toda la cantidad de cuentas que tienen por ahí algunos políticos. No se conformaron con uno, quieren 100. Y no, aunque se lo gastaran toda su vida, miles diariamente, no se lo acaban. Mientras hay gente, una cantidad inmensa de gente en este pueblo y en otros que están padeciendo pobreza. No pueden llegar a fin de mes porque nomás tienen 300 euros. No puede ser. El Buda decía que un fuego no se puede apagar con más fuego. No, exacto. Hablando de las emociones, de los deseos, de la pasión, todo eso. No se puede apagar un fuego con viento, ¿no? Con más fuego. Entonces, ¿les parece que hagamos algo? A pesar de que ya queda poco tiempo. ¿Sí? Júntense en grupos de 3 y traten de encontrar una solución a las preguntas de los infiernos que ustedes quieran. ¿Vale? Bueno, vamos. Que ustedes comentaran lo del ejercicio y del cuestionario, y de alguna manera lo que a mí me interesa más que los que otra cosa de los resultados, que se tomen conciencia, que es lo que se busca, de que si ustedes cambian su vida, el proceso de su transformación, sobre todo en el momento en que ustedes partan, va a ser que sereno y tranquilo, y además sus vidas van a ser mejores. O sea, ya no lo hagan solamente por morir en paz, sino para que también sus vidas, ¿qué? Tengan una... Ustedes no solamente se afectan a los seres queridos, ustedes cambian, decía Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Entonces vamos a cambiar el mundo. Pero primero tenemos que cambiar nosotros. De hecho, lo único que podemos cambiar es a nosotros. Sí, no hay otra cosa. Yo no puedo cambiar a los demás. Ahorita me pregunta alguien, no es que fulano hace esto y esto. No puede hacerse nada. ¿Yo qué puedo hacer por mí? ¿Qué puedo cambiar? Pues no ser reflectora de lo que la otra persona está sintiendo. Tratarla con compasión, pero no engancharme. No puedo hacer nada por los demás, y sobre todo si los demás no quieren hacer nada por mejorar. Yo lo único que puedo hacer es por mí. Y si ustedes hacen por ustedes lo mejor que puedan, no digo que hagan algo impresionante, lo mejor, y cada quien al grado que quiera hacerlo, va a ayudar mucho a sus vidas y a la comunidad y a sus familias. Ser mejores seres humanos es el proyecto. No seres humanos buenitos, buenitos. Ser humano. Y el ser humano verdadero tiene luz y oscuridad mientras no logre la integración. Y eso significa darnos cuenta de que somos, que tenemos cualidades muy elevadas, pero también capacidades de dañar. Y eso lo mantenemos a raya observándolo. ¿Estamos? Y por supuesto, si este cuestionario les ha servido para hacerse una semblanza de lo que pudiera ocurrir si ahorita se van, pues nos debería motivar para corregir cosas, ¿o no? Sobre todo nuestra ira, que es uno de los venenos más fuertes que tenemos. Insisto, la ira es, no es la única cosa, pero es una de las más fuertes, porque es muy frecuente en nuestra sociedad promover la ira. ¿Se han fijado? Casi constantemente hay programas y películas donde la violencia es muy constante. Ustedes ven una película de ira o de violencia y ustedes se van a ¿qué? Activar. Sí. Es muy difícil permanecer, como dices tú, desapegado de lo que ocurre. Si no, no tendrían éxito las películas. O sea, no se fijan. Mejor en novela. Pues sí, en último caso. ¿Por qué creen que repiten a veces una película? ¿No se han visto esa de la ¿cómo se llama? De cristal. La jungla de cristal. La jungla de cristal. ¿Por qué la repiten tanto? Porque ahí mandan hasta los perros, hasta los gatos salen muertos en la película. No, no la ves, pero la gente la ve y por eso la demanda, por eso se la pone. Es muy buena. Mira, sí entretiene, pero entretiene y el costo es que nos activa la ira. Hay unas recomendaciones en la página 14 del manual. Ya para terminar, vamos a cerrar esto. Recomendaciones para un desarrollo de la conciencia. Página 14. Dice: desarrolla tu conciencia como parte del próximo salto evolutivo. ¿Cuáles son algunas sugerencias? No generes conflictos en ningún área de tu vida. ¿Estamos? No hay que generarlos, pero sí hay que resolverlos, hay que afrontar los que no son malos. Sí, no, pero tú no los puedes generar. ¿Sí? O sea, la idea es que si los va a ver, porque los hay, porque la vida es, en la relación los conflictos se van a dar y en pareja se dan. Pues, pero tú no vas a estar provocándolos, a eso me refiero. Hombre, aposta, ¿no? Pero si está, hay que trabajarlo, ¿no? Sí, pero uno debe ser consciente hasta donde es posible, tratar de reducir. Si hay un conflicto porque yo cometí un error y no me di cuenta, porque normalmente pasa por eso, cosas que hacemos y que no nos damos cuenta y al otro no le gusta. Lo que nos imaginamos. O lo que fuera, ¿no? Es que ya está haciendo sus tonterías y yo aquí sentada haciendo la comida. Y... bueno, no. A lo mejor estaba haciendo algo importante y yo me la elaboré. Sobre todo las mujeres se elaboran mucho. No, cuidado. Estás generando conflicto. Otra. Sí, ya lo vi. ¿Crees que no sé si ustedes no han visto? Tienes razón, yo te invito a mi casa. Es que no han visto el vídeo de los dos cerebros, ¿se acuerdan de los dos cerebros? Sí, que soy minoría, no lo olvidéis. Es que... chicas, esperamos en la puerta. Es que no lo tengo acá, pero si no se los pasaba y verán ustedes por qué los cerebros femeninos son complejos. Pero no sé, ya a lo mejor es mi experiencia, ¿no? Que por evitar conflictos, se generan otro... No, no, no, yo no estoy diciendo que evites, que no los produzcas. Vale, que no... Otra cosa es que tú tengas que hablar claramente y con asertividad decir las cosas. Porque recuerda que cuando hablamos y decimos cosas, podemos descargar la ira. Es un método. Yo no soy iracundo, pero cuando te digo las cosas, te desparramo. Porque ya te solté. Sí, sí. Son formas. Crea paz siempre que puedas. Cuando no puedas, aléjate. Son sugerencias. No significa que hay que seguirlo al pie. Valora la compasión. Elige la empatía y no la culpa o el desprecio. Resiste el impulso de pensar que tienes la razón. Eso es muy importante. Ese te lo dije. No, olvídense del te lo dije. No lo saquen. No lo saquen. Establece amistad con alguien que tenga una forma de ser opuesta a la tuya. A ver. Establezcan amistad con alguien que tenga una forma de ser diferente a la tuya. ¿Por qué? Porque la que te lleva bien no tiene conflicto. Miren, una de las pruebas que pone el doctor Jung para trabajar a la sombra, dice, búsquese a alguien que usted no le simpatiza ni ella a usted. Y que de plano es emocional el problema. Si lo tiene, que todos tenemos a alguien que no le caemos bien, trate de entenderse con esa persona. En la medida que usted se entienda con ella, se va a entender con su sombra. Es interesante analizarlo. Yo digo que lo hagan, piénsenlo. Es que además es casi de lógica. A ver, si yo me llevo muy bien contigo, yo no voy a tener problema ninguno. A ver si se explican. Pero cuando yo estoy con una persona que igual tengo enfrentamiento, ahí empieza mi trabajo interior. Hay personas que nos recuerdan las cosas pendientes y hay personas que no nos recuerdan. Yo puedo tener a alguien que viene, entro en contacto con él y podrá ser un poquito raro, pero no me produce ningún efecto. Pero alguien simplemente una palabra, ese sí me está enseñando algo que yo no quiero ver, ¿sí? Me está reflejando, se llaman espejos, me espejean lo que yo no quiero ver. El próximo amigo. Es verdad. Todas las personas que me activan me sirven de maestros. Sí. Aunque sea mi suegra. Oye, ahora también una que te activamos a buenas. Sí. No más de broma. Tengan generosidad de espíritu. Descarten el materialismo en bien de la plenitud interior. Esta tampoco es tan simple, ¿eh? Porque a veces lo material nos pega muy fuerte. Realicen un acto de servicio cada día, siempre que hay algo que puedan dar, siempre hay algo que te puedan dar. No forzosamente cosas materiales, puede ser una llamada, puede ser alguna cosa que puedan hacer por alguien. Muestren una preocupación genuina cuando otra persona tenga problemas. No ignores las señales de infelicidad. Si alguien realmente está infeliz, muéstrese interesados. No solamente aparente estar interesado, sea sincero. Es mejor no hacer nada si no soy sincero. Combata los pensamientos nosotros contra ellos. En otras palabras, estas son sugerencias, pero si vamos haciendo alguna, implicándonos en alguna cosa de estas y vamos tomándolas en cuenta, poco a poco nuestra conciencia va a tener otro cariz, otro enfoque. Y no es complejo, se puede ir lentamente trabajando cada cosa. ¿Estamos? Este pensamiento que está acá de la doctora Kubler-Ross me gusta siempre. Os aseguro que es una bendición estar junto a un moribundo. La muerte no tiene por qué ser una experiencia triste y desagradable. Por el contrario, permite sentir amor y muchas cosas maravillosas. Ahí está. De todos modos, esta copia se queda acá, de la presentación, por si quieren algo. Después de esta página, en la página 16, hay un cuestionario que eso lo hacen ustedes en casita, ¿sí? Que trabaja un poco ante la situación de un moribundo. ¿Qué harían? ¿Cómo responderían? Si el moribundo no habla, ¿cómo se conducen con él? ¿Qué harían si no habla el moribundo? Etcétera, etcétera. ¿Qué harían? si está callado. Respetable y callado, se sientan a un lado y se quedan con él ahí. Lo máximo que es tomarle la mano si quiere. Pero no dicen ningún. ¿Estamos? Ahora, ¿quieren que les decir que quieren que escuchar algo? Ustedes se lo dicen. Ahora sí, que estamos al servicio de él, no él al servicio nuestro. ¿Tienen miedo? Mejor se salen. Se les pasa el miedo y vuelven. Porque eso pasa, ¿eh? Sobre todo no decir que se va a morir. No. Ahora, si la persona me dice, ¿cómo estoy? Estoy muy mal. Uno debe estar preparado para esas preguntas y saber si la persona va a soportarlo o no. Acuérdense bien, ¿eh? No soltarle el zarrajazo, decir, no, pues sí, tienes cáncer, estás cáncer en el vaso, mañana te mueres. No, porque la persona se va a morir antes que eso, de susto. Pero la persona, sí, yo creo que lo intuye o lo... Sí influye, pero si es bueno... Lo intuye, lo percibe. Ah, hombre, el cañón lo que... Porque la gente cambia con un moribundo, no hace ruido, entra despacito, y ya el moribundo dice, ay, estos gente no me doy cuenta. Ya. Pero no dice nada por no fortificar a la gente que lo quiere. Hoy le decía yo a Isaac esta mañana, ¿verdad? Como tiene esa conversación, y en paliativo, cuando hicimos un cariado, en Badajoz hicimos dos cursos. Primero nos hacen un test en la residencia, la que están de paliativo las psicólogas. Nos hacen un test de 60 preguntas, porque todo el mundo está preparado para estar con un moribundo. Y después, lo que decía ahora él, si tú vas a una persona que está ya en una fase terminal, que es lo que vamos cuando eso, tú le dices, ¿qué tal está? Y te dirá, qué idiota, no eres. No podemos hacer preguntas cerradas. Te puedes decir, ¿cómo has pasado la noche? ¿Qué quieres que hagamos hoy? Yo le quiero dando la puerta. Y yo que soy una tía muy habladora, pues en esos momentos yo no hablo. Es ella que tiene que hablar, sí. Y descargarse. O sea, es un arte, pero es un arte maravilloso el que lo quiera practicar, porque de alguna manera estamos trabajando también nuestro proceso de partida cuando trabajamos con alguien. ¿Eh? Exacto. Esa es la bendición. Y cuando una persona está en coma, lo cual ya no sabes si ella te oye, si siente algo, si no, ¿qué haces? Pues tú hablas con ella y le dices, hay casos. Y sobre todo la doctora decía que hubo un caso en que estaba una persona, un hombre en coma hace tiempo, y estaba la mujer ahí y le dice al médico que tenía algo de preparación, ¿puedo hablar con él? Sí, hable lo que quiera. Y se puso a hablar y recordar toda su vida, lo que habían hecho, lo que no habían hecho, las cosas que no hizo bien el maridito que estaba ahí en coma y las cosas bondadosas. Y al final le dijo, te quiero mucho. Sí. Se murió. Sí. El señor estaba escuchando todo lo que le decía. Sobre ese tema, el reportaje que comentaste ese viernes, que estuvo muy bien, sí. Hablaba de una persona que volvió después de años de coma. Ah, que pusieron una melodía, ¿verdad? Fue muy interesante porque ella explicó luego después su ese estado como se sentía como en una prisión. Sí. Cada vez que iban a tu baño, le iban a hacer algo, mira, sufría enormemente. Sí. Y la doctora que le atendió, dice que a partir de que ella salió del coma y explicó cómo había vivido, ella decía que era su carcelera, no sé qué hablaba, sí, de la doctora, como que le había generado mucho sufrimiento. Dice que aprendió, a partir de que ella le cuenta esa experiencia, aprendió a que cada vez que va a intubar a un enfermo que está en estado de coma, se lo explica. Es decir, no te preocupes, te vamos a hacer esto, te vamos, sí, a hacer lo otro. Porque se vive de diferente forma. Porque ella era una agresión continua con todas las cosas que le estaban haciendo. Sí. Y lo interesantísimo de esta historia, de esta mujer, fue lo que tú dijiste. La luna de sus hermanas, la hermana de ella, dijo, oyó una canción por ahí, sí, y dijo, esta canción le puede venir muy bien a mi hermana. Porque hablaba de le quería decir, la canción decía algo así como que, no sé dónde estás, quiero encontrarte. No sé. Regresa, vuelve. Pues le pusieron esa canción. Y se puso y a llorar. Y salió del coma. O sea, hay cosas que podemos hacer. Y nadie creía que esa canción iba a sacar a la coma y la sacó. Exacto. Y no sabíamos lo que está pasando el que está bajo coma. puede ser una prisión, como dicen. La doctora ha cambiado de actuar, sí, la forma de actuar debido a esa experiencia. Sí. No, ya no actúa de esa forma. Entonces, el que tiene una oportunidad de estar con alguien que se va, y casi todos tenemos, porque tenemos parientes que se van a ir, si no es que nosotros somos los que nos vamos, pues una experiencia de aprendizaje y de crecimiento. No sé, quizá haya otras experiencias de ayuda, pero esta es una de las grandes experiencias de la vida, ayudar a la gente que se va. Porque de alguna manera nosotros estamos, ¿qué?, practicando nuestra partida. Y como vemos que demanda la persona, nosotros también nos daremos cuenta que estaremos en esa condición. Quizá mejor, porque nos habremos ganado la oportunidad de estar en mejores condiciones. Quisiera que termináramos el taller, ¿les parece? Yo sé que esto pudiéramos haberlo ampliado el día de mañana, pero por mi torpeza, y lo digo así, me equivoqué al comprar un billete, y como no me quería regresar en el autobús que te anda mareando por tantos pueblos por acá, me he comprado un billete directo a Madrid y me tengo que ir temprano. Es que no tengo otra, porque son 10 horas o 11 horas ahí metido, conociendo toda la población, todos los pueblitos de Extremadura, pues ya tengo la suficiente dosis de la avenida. Pero espero en otra oportunidad que nos volvamos a ver en otro taller, porque a mí me parece que los talleres nos ayudan más que una simple conferencia. ¿Sí? Porque nos involucra, porque nos metemos en temas que no hemos reflexionado y nos hace crecer. Y me gustaría terminar con la misma forma que empezamos. Pónganse de pie y júntense en pareja. De frente a las parejas que tienen, enfrente. Sí, sí, voy a... Pongan los brazos sobre los hombros de la otra persona y véanla fijamente. Y díganle, tú eres mi alma. Tú eres mi alma. Cierran sus ojos. Todos diciéndose mutuamente, gracias por recibir tu ayuda. Gracias por recibir tu ayuda. Por descubrir algunos aspectos importantes para mí. Por descubrir algunos aspectos importantes para mí. Ayúdame a sanar mi vida. Ayúdame a sanar mi vida. Ayúdame a poner en práctica aquello que he descubierto. Ayúdame a poner en práctica aquello que he descubierto. Y me comprometo contigo. Y me comprometo contigo. Y me comprometo a ayudar a todos los que yo pueda. Y me comprometo a ayudar a todos los que yo pueda. Empezando por casa. Empezando por casa. Empezando por mí mismo. Empezando por mí mismo. Te ruego nuevamente tu bendición. Te ruego nuevamente tu bendición. Abre los ojos y cierra la mano.